¿Quién es aquel que nunca se ha sentido en el borde del abismo con deseos de saltar? ¿Quién es aquel que nunca ha llorado, agobiado y en silencio, porque todo le sale mal? El Señor te da consuelo si te sientes agobiado, sin deseos de seguir. Recordemos lo que dijo Cristo cuando estuvo en la montaña y a su pueblo Él le habló. Bienaventurados sean los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán del Señor consolación. Bienaventurados todos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed por la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados sean los pobres y mansos de corazón, porque ellos verán la luz. Bienaventurados los que me siguen y sufren por mi causa, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia de Dios. Bienaventurados los que tienen limpio el alma y el corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados sois vosotros cuando por mi causa os persigan y te acusen de todo mal. Bienaventurados sean los pobres y mansos de corazón, porque ellos verán la luz. Bienaventurados los que me siguen y sufren por mi causa, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados sean los pobres y mansos de corazón, porque ellos verán la luz. Bienaventurados los que me siguen y sufren por mi causa, porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios.